es algo inmenso, quizás algo hermoso y perfecto. Pudo ser nuestro amor, pudo ser tal vez un amor de esos que hay solo.